al que a mí me engañó y al monte huí, más ya presa voy yo. Ay, mi gitano, hoy vengo a verte pa' que tus ojos me den la muerte, me den la muerte. Sal de tu prisión a ver la que sufre por ti las penas de un querer. Si es que tras la reja estás sonriéndote feliz por verte me verás. Y ya no nos vemos más, acuérdate de mí. Porque lo quiso mi negro sino, un pecho malo se puso en medio de mi camino. Me consiguió con su